Cuando el domingo van a misa, se la cura el crecer. Se está que mi energía en esta canción será tener la sola suelta confesión. Vino sagrado, tomarán helado, dormirán fuerte abrazo.